Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Radio Escuchas, una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 19 de mayo, estará hablando sobre México, un país que conocemos bien, o que creemos conocer, que creemos que está en crisis como sistema, y ese será el tema del día de hoy. Estamos al aire, en vivo, hay llamadas, nos pueden aquí decir si estamos bien, si estamos mal, qué opinan. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Me acompaña Jimena Peredo, bienvenida. Muchas gracias. Y ahorita viene Roberto Gallardo, vamos a darle directo. Uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves a tu país? Bueno, pues la verdad es que yo me siento tan extraviada, yo me siento extraviada en la misma nave, ¿no? Creo que la nave está extraviada, pero yo estoy dentro de ella. Y bueno, hay un millón de cosas que reflexionar sobre la, este México que nos está tocando conocer en el 2011. Es muy distinto al de hace 5 años y creo que nadie sospechaba en qué nos íbamos a convertir en el 2000, ¿te acuerdas? Cuando, claro. Cuando todos, o la mayoría de este país salió a festejar el cambio y la democracia. Y bueno, pues 11 años después nos estamos replanteando ese mismo festejo, ¿no? Claro. Fíjate que hay algo que sí veo que ya es característico de nuestra cultura, es que si no estábamos muy unidos antes de esta guerra, pues uno de los resultados de la guerra es unir a la gente. Entonces acuérdate que toda gran idea de por qué estamos juntos sirve para eso, para que todo el mundo vaya hacia un mismo fin. Y lo que, uno de los objetivos que creo tenía el presidente que entró a empujones aquel día en San Lázaro era unir a la gente detrás de él, que entró como algunos ilegítimamente. Y bueno, la guerra ha sido su característica más saliente. Y creo que eso, para bien o para mal, está uniendo el país. Lo bueno sería saber qué va a pasar una vez que terminen los enfrentamientos. Porque, bueno, estás utilizando esto para unir, aunque no lo digas necesariamente. Y, bueno, estás logrando, pero, bueno, ¿de qué te va a servir? O sea, después de la violencia, ¿hay algún programa económico? ¿Hay alguna alternancia política? ¿Habrá algo interesante? O sea, ¿nos estamos educando para un mundo que está en transformación? Yo no tengo tan claro esto de la unidad, porque hay 40,000 muertos, so far. Y, bueno, sí. Y hay marchas cada vez más pujantes, cada vez hay más indignación. Hay una voz que no sé si Calderón está escuchando, o si está escuchando como debería, de personas que nos sentimos cada vez más fuera de este país. No territorialmente, sino desconcertados, sentimos que la realidad nos está pateando y nos está sacando de aquí, de los sueños que teníamos aquí. O sea, yo no creo, si hay una unidad, es una unidad que se soporta su plataforma, pues es una fantasía como esta guerra, porque finalmente esta guerra se sustenta en una ficción. Claro. No nos han explicado claramente por qué estamos en guerra, ¿no? Porque no es contra las drogas. Eso hay que decirlo cada vez que podamos para que de alguna manera presionemos a que venga la explicación sincera, ¿no? Porque el país está en llamas, porque no podemos salir en la noche, porque tenemos miedo y nos acusan de que es un asunto de evitar que las drogas lleguen a nuestros hijos. Cuando en realidad, bueno, uno, están llegando. Dos, solo hay un 6% de mexicanos que consumen drogas, y esto es un dato que dio el mismo gobierno federal en la encuesta nacional de adicciones. Entonces, ¿de qué se trata? No, yo no entiendo en qué momento Estamos prefiriendo tener al ejército en las calles, dando rondines, terriblemente hasta los dientes armados, y sintiendo esta fantasía de que las drogas no van a llegar a nosotros, ¿no? Fíjate que hay algo muy, hablando de fantasías y de mitologías, el presidente estuvo en una escuela con unos niños la semana pasada, ajá, hablando de los malos. Ay, o sea, todavía preparándole la cama para un futuro de niños que, o sea, aparte de la televisión, se terminará de educarlos en fantasía. O sea, no podemos hablar de bien y mal todavía como hacían en antaño. O sea, mejor por qué no empezamos a ver racionalmente qué está detrás de un país que ya superó los 50 millones de pobres, de los cuales la mitad son pobres extremos, y que es mucho más complejo y mucho más difícil y mucho más duro aceptarlo para no nada más un gobierno, sino para una clase política que ha venido dejando esto fuera del discurso público, porque, bueno, obviamente los compete a ellos. Y sí, como muy bien dices, la guerra no es contra las drogas, pero sí es más fácil tú puntualizar en un chivo expiatorio, como Bin Laden, que le colgaron a que es el mal ínfimo, ajá, pues tú le cuelgas el mal a algo que supuestamente es amoral, obviamente viniendo de una política todavía más conservadora como el PAN, y justificando aventar soldados a la calle, ¿sí?, para ir cada vez más limitando las libertades de asociación, que, bueno, irónicamente ahora, sí, la unidad a la que me refería yo no es la óptima, sino que finalmente sí nos unió a que nos hicimos políticos de la noche a la mañana, y eso arroja a la gente ahora, como Sicilia, a empezar a cuestionar lo que se está viviendo, con lo cual no estamos conformes necesariamente. Entonces, okay. Sí, bueno, yo creo que sí nos ha lanzado a reflexiones que eran muy urgentes, ¿no? Claro. Y sí nos ha... Yo creo que dentro de la crueldad que estamos viendo hoy en nuestros días y que nos llena el pecho de dolor, pues también estamos viendo nuevas reflexiones que antes no teníamos en casa, como la importancia de erradicar la pobreza, como la importancia de pensar en ser un poco más empáticos en los conflictos que viven otras personas. Sí nos ha puesto a pues ha desarrollado otro tipo de sentimientos, yo les llamo sentimientos colectivos, que tienen que ver con la solidaridad, claro, y con el respeto, ¿no?, entre culturas y las diferencias que nos hacen cada vez más ricos. Está llegando Roberto. Bienvenido. Disculpen la tardanza, 5 minutos. ¿Mexicano? Estamos. ¿Cultura mexicana? Cultura mexicana, total. Bienvenido. Hay que estar. No, pero llegaste 5 minutos, todavía entran. Sí. Oye, pero bueno, eso que dices, o sea, finalmente también creo que una de las cosas que está pasando, que el llevarnos a este reduccionismo de que es un problema y que hay que erradicar y que qué bonito cuando lo arreglemos, también nos está tapando el sol con un dedo de que posiblemente el sistema político, bueno, el económico, el mundo mismo está cambiando, o sea, tenemos un Latinoamérica despertando, creciendo, y aquí no se ha puesto en el debate público que, oye, no nada más el neoliberalismo de Estados Unidos está fracasando, sino que, oye, tú estás amarrado a este país ciegamente, y bueno, es obvio, no estoy diciendo que rompamos relaciones con Estados Unidos, pero, oye, ¿qué están haciendo otros países como Brasil para ver alternativas en el mundo y poder identificar que, por ejemplo, hay un surgimiento brasileiro, chino, indio y ruso, o indonés, turco? O sea, tú sigues cegado a un país que no necesariamente le está yendo muy bien y que ahorita con una crisis como la tiene soberana de su deuda, y, o sea, viene Calderón de Estados Unidos, fue a hablarles de congruencia a los americanos, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, digo, nuestro presidente yo creo que es un caso que se cuece aparte, ¿verdad? En muchos sentidos, creo que el recurso de la propaganda ya abusaron de él. Creo que muchos problemas que tenemos a nivel nacional lo siguen tapando, como tú decías ahorita, tapando el sol con un dedo. Creo que el gasto es tremendo, van a Estados Unidos, como tú dices, y como si todo estuviera bonito aquí, y realmente, pues, digo, la situación es completamente otra. Y hablando de lo que tú comentabas ahorita, de otras alternativas, fíjate que nosotros en la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, que es donde yo trabajo, estamos observando constantemente cómo crecen otros países. Estamos observando también lo que está sucediendo ahorita en España, que, digo, pues la gente que decía que el estallido social este que se está viendo apoyado por el internet y por esta nueva conciencia que está surgiendo, similar al verano del 68, pues era una cuestión meramente focalizada al norte de África, pero no, ya se está extendiendo a Europa y esperemos que pronto llegue también a América, porque realmente son modelos y son sistemas que ya están dando de sí, que ya están agotados, y creo que tenemos que pasar a una nueva etapa de conciencia y de manejo, pues, geopolítico, ¿verdad? En muchos sentidos. En ese sentido, a mí me llama mucha atención en el pliego petitorio de los españoles. Hablan los jóvenes españoles sobre la felicidad. Es un asunto, pues, no menor. Pero aquí parece que... Y esto tiene que ver con esta revolución a la que yo estoy dispuesta a entregarle mi energía. A otra, francamente, ya no. A un cambio de lógica real, a un cambio de entender esta existencia como algo tan finito, que más bien vale la pena disfrutarlo. Porque de pronto estamos tan estresados, tan a la carrera, persiguiendo una zanahoria que la llevamos pegada al cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario pararnos, detener un poco el movimiento y preguntar si estamos disfrutando esto. Porque parece que no, ¿eh? Parece que estamos demasiado estresados, enfermos, adictos. Traemos un acelere que quién sabe a dónde vamos. Claro. Como si ya tuviéramos claro las obligaciones que estamos incumpliendo. Y esto a mí sí me asusta. Esto me asusta porque no tiene nada que ver ni con ser gobierno, ni con ser militar, ni con ser sicario. Tiene que ver con ser humano. Bueno, sí, finalmente las preguntas existenciales estarán con o sin nación, como personas, y la felicidad en ese sentido acaba siendo, a contraposición del bienestar, pues algo más individual. Entonces, pero, ok, que mínimo el gobierno, de forma libertaria, nos ponga una plataforma para podernos cuestionar nosotros mismos, y en ese sentido, si ya estamos aquí en un sistema donde hay impuestos y donde hay una estructura que hay que mantener, pues por lo menos que el bienestar mínimo que se ha prometido sí esté, y ya que ahí nos abran la plataforma para nosotros poder cuestionar si el materialismo o si los sistemas que seguimos como humanos son o no los apropiados. Pero entonces, bajo esa línea, México yo creo que está fracasando en proponer no nada más el bienestar, sino la seguridad mínima que un Estado tiene que estar ahí, como el que es el monopolio de la violencia, pues para resguardarte la tranquilidad, el mínimo resquicio de esta, pues para poder tener una vida digna. Y no nada más hablamos ya de las clases marginadas, que de las estadísticas que presenté, sino de las mismas clases medias y algunas clases más medias altas que también están batallando, y por eso creo que la identidad del mexicano está fracasando siguiendo esa visión un poquito materialista. ¿Es mi turno? Yo creo que lo que comenta Jimena es muy importante, o sea, la búsqueda de la felicidad en lo personal, creo que sí, definitivamente es una finalidad a la que todos debemos de regresar, viviendo más el momento que el momento que sigue. O sea, hay que aprovechar este momento, vivirlo y saber qué es lo que tienes enfrente, quién eres tú, hacia dónde te diriges, como para poder, después de tener ese centro, después de definirlo en ti, pues poder hablar de otras cosas. Y ahí toco lo que tú comentas, o sea, si no tienes la mera tranquilidad, si no tienes la mera garantía de supervivencia física, pues qué caso tendría estar pensando de si ya alcanzamos el nirvana, que se tiene que alcanzar a nivel individual. Sí, pero, obvio. Pero si me permites, quiero regresarme un paso. Mira, siento que lo que está pasando ahorita en México, entre muchas cosas, es que queremos estar en algunas cosas a nivel doctorado, por decirlo de alguna manera, como si el país fuera una persona. En algunas cosas queremos estar en doctorado y en otras cosas estamos todavía en kinder. O sea, queremos estar o estuvimos en algún momento en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero tenemos 60 millones de pobres, ¿sí? Queremos darles lecciones a los extranjeros, como hoy mismo salió autoridades mexicanas pidiéndole al Fondo Monetario Internacional transparencia y claridad en sus elecciones. Oye, ¿con qué autoridad moral dices eso? Ya ni nos respondieron, me dijeron, ay, no, mexicanitos. Oye, por favor. Y si lo que querían era empezar a posicionar a Carstens, ese es el loser approach. O sea, no empiezas criticándolo con críticas a tu candidato. Claro. Entonces, a lo que iba es que lo primero que tenemos que definir como mexicanos es de manera objetiva, de manera clara, cuáles son los problemas que nos aquejan como nación. Y no estoy hablando de definir casuísticamente, sino de hablar de una cuestión ontológica, de una taxonomía que nos permita hablar de las cosas. Y te voy a decir, he cometido la temeridad de tratar de organizarlo de esta manera. Ahorita les voy a decir cómo lo estoy, a lo que estoy llegando. Pero ¿por qué es importante definir los problemas? Porque tú estás hablando con una persona y le dices, ¿sabes qué? El problema de México es el crecimiento económico. Si tuviéramos 15 años de crecimiento económico, muchos de los demás problemas se solucionarían. Y es un argumento válido. Pero te contestan diciéndote, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la materia prima con la que estamos trabajando está mal. El mexicano está podrido en su interior y nunca va a poder salir adelante porque la gente apesta. Y de veras, hay gente que me dice eso, lo cual yo no creo. Entonces, el racismo aquí todavía está institucionalizado. ¿Cómo puede uno estar hablando de un problema económico y te responden con un problema social? Entonces, ahí les va mi temeridad. Es, objetivamente, una constitución de un país ordena determinados sistemas, ¿sí?, con los cuales el país se desempeña. ¿Cuáles son esos tres principales sistemas? Y corríjanme si me equivoco. Uno es el sistema social, otro es el sistema político y otro es el sistema económico. Entonces, si empezamos por definirlos de esa manera, bueno, cuando estemos hablando del económico, no me respondas con el social. Por eso, pero tú hablas desde una postura educada. Entonces, el eje de esos tres sería una educación que le da las herramientas racionales al individuo promedio para que pueda entender ese contexto. Pero no hay tiempo para que la gente entienda ese contexto. Ah, no, hay gente que sigamos militarizando golpes. No. Hay gente que ya entiende. Entonces, los que ya entienden, mínimo ponernos de acuerdo en las bases de la discusión y hablar de tres grandes temas, nada más tres, social, político y económico, bueno, por separado. Adelante, Jimena. Por eso vuelvo yo al tema de la felicidad. O sea, no crean ustedes que me estoy yendo por la tangente. Lo que pasa es que es la mejor manera de realmente enfrentar esta realidad. O sea, ustedes, no todo el mundo tiene un nivel académico, y menos en un país con 50 millones de pobres extremos. ¿Por qué no mejor hablamos de qué tal la estamos pasando? Es la mejor manera de que todos asumamos que tenemos un problema, que no estamos bien, que hay demasiada violencia en casa, que estamos molestos cada vez que nos transportamos, ya sea en camión, en bicicleta, en carro, en esta ciudad. O sea, yo creo que lo primero es preguntarnos eso. O sea, bajemos un poco, bajemos, y observémonos a todos como con una frustración de entraña. No estamos pasándola bien. No sentimos que vamos a ningún lado, sentimos que nuestra primera obligación es trabajar, porque esa es la única manera de salir adelante. Yo digo, a ver, ¿no será que trabajar solo está alimentando un sistema que en lo general es muy perverso porque no está distribuyendo la riqueza? ¿Estamos tomando decisiones todos? No, siempre es una élite. Entonces, yo, antes de llegar con una persona a la que necesito que despierte y que se dé cuenta que la tienen atrapada entre la televisión y la maquila, sale de trabajar exhausta, llega cansadísima, lo único que quiere es descansar, ve la televisión, le dicen que apesta porque no tiene N artículos que no ha comprado, compra lo que puede y llega, regresa a trabajar. En fin, estamos en un ciclo demasiado violento. Sí. Y a esa señora, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué tal la está pasando? No la está pasando bien. Y no es necesario decirle, es que los políticos, es que fuera Medina, es que el ejército. No. Si esa señora se da cuenta de que podría estar bien, claro, podría estar vivo. O sea, no es una condena esto de estar vivo. Podemos transformarlo todo, incluso a nosotros mismos. O sea, yo estoy como ya más por ahí, porque miren, el sistema político mexicano es un tren que ya trae una inercia, ¿no? Yo ya tengo 30 años nada más, pero yo he intentado desde los 17 tratar de entender esto. Entonces, pienso que de pronto es un poco, a la hora de quererlo entender o de querer pararlo, no tienes otro remedio, permítame, más que subirte al tren. Y subiéndote al tren se termina tu resistencia, ¿no? Bueno, antes de ir a corte, digo, eso que estoy de acuerdo contigo, pero finalmente es algo que sufre la humanidad en general, esta cultura del consumo, del capitalismo tardío. O sea, eso no nada más es algo mexicano. En ese sentido, creo que México sí, nuestra población también es víctima de algo que sufren en Estados Unidos, en Inglaterra o en mismo Japón. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte y regresamos con el tema.

¿Y para qué tenemos que estar jalando juntos? Si no educamos a la gente en esto, yo no creo que hay país que pueda funcionar como colectividad pública, como sociedad civil. En ese sentido, pues sí hay ejemplos de países que tienen educación buena y que tienen un respeto de lo público, como creo que México ha fracasado. No creo que nos va a solucionar los problemas existenciales finalmente, no, pero sí creo que nos van a hacer entender un poquito que la idea de mexicano no nada más es una etiqueta, sino que hay que estarla refrescando y llevando a cabo día con día para que como agregado sea algo que no nada más nos sintamos orgullosos, que sea el respeto mínimo por las garantías individuales y los grupos que quieran hacer algo en el espacio, ¿no? O sea, una reinvención del mexicano que vaya más allá de cantar Cielito Lindo. Pues no es una reinvención, nunca lo hicimos. O sea, era una independencia revolucionaria y que si la soberanía y que ya eso posiblemente no tenga... O sea, sigue viendo un estados-nación y países y todo, pero no necesariamente es un discurso que ya nos va a llevar a la felicidad. ¿Pero por qué estamos tan obsesionados con crearnos una identidad? Bueno, ¿y qué tal si no la tendremos nunca? ¿Y qué tal si es una fantasía, otra ficción? Oye, cada uno de nosotros somos diferentes y, por ejemplo, en esta región gigantesca que le llamamos México, pues hay culturas muy distintas que arbitrariamente, por una historia... Pues de una, alguna vez se llamó México, ¿no? O Estados Unidos de Norteamérica, o Brasil. Pero ¿qué tal si es un poco como... Creo que ya quedó probado después de 200 años que esto de la identidad mexicana es un pez jabonoso, que no existe como tal, que podemos, a la hora que nos dicen identidad mexicana, pues tenemos que ir siempre al cliché de Cielito Lindo y la tortilla y tal, que la verdad es que todos somos tan distintos. Sí. Lo único que tenemos en común, pues es que vivimos aquí, somos vecinos, ¿no? Y nos caemos bien de pronto porque gratuitamente nos regalamos una confianza por ser mexicanos, ¿no? Pero no más allá de eso. Yo no creo en las identidades nacionales. De hecho, creo que más bien ha sido una obsesión de estar siempre intentando ser algo que no somos. Y bueno, las guerras, claro, justamente lo que intentan es eso, ¿no? Es generarnos ese sentimiento de identidad, de pertenencia, que por otro lado, pues, imposible construirlo de una manera leal, honesta, y que vaya generando fertilidad creativa cuando es una guerra como la que estamos viviendo, completamente arbitraria, como cualquier guerra, ¿no? Bueno, quítale lo de identidad nacional si quieres. Una educación que nos haga entender que somos comunidad. Ajá. Y que por ende hay que respetar eso, y que eso se puede hacer en lo público. Yo creo que hay una correlación entre la corrupción y el no pago de impuestos y un no creer que somos una colectividad. Entonces, okay, ¿para qué pagas si te vale gorro y todo es para ti, del zaguán para tu casa, y finalmente no nos acabamos dando cuenta que eso viene y nos pega? Porque no pagamos nada, tenemos un 11% de recaudación, y aparte se gastan 8% en militarización, y no tienes nada de dinero para proyectos públicos. Entonces, estoy de acuerdo, y de hecho no soy muy pro identidades nacionales. Pero creo que, por ejemplo, Japón, que tiene una identidad nacional fuerte, Estados Unidos mismo, que aunque es muy individualista, son proyectos un poquito más funcionales. Entonces, creo para mí que la educación es una de las cosas que deberían de proliferar en este momento. Yo creo que la educación definitivamente es algo importante, es algo que se debe de dar. Sin embargo, vamos de nuevo. México está en un momento crítico, ¿sí? Mucha gente ya dice que es un estado fallido. Yo digo que es un estado simulado en muchos sentidos. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Ok, digamos que si la educación es la solución, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en encontrar esta solución? Y estoy hablando de cuestiones objetivas. O sea, claro, primero tienes que quitar el bastero gordillo del medio. Sí. Segundo, transformar la Secretaría de Educación en algo funcional, entrar a las escuelas, capacitar nuevos maestros. O sea, supongamos que el día de hoy se da mágicamente todo perfecto para empezar a caminar hacia ese destino de una educación fregona para México. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en empezar a ver los resultados de esa educación? 40. ¿Les gusta? Bueno, yo creo que en un ambiente muy positivo serían 6 años, donde ya empiezan a salir los primeros técnicos, ya empiezan a salir los primeros bachilleres y ya se empieza a notar un poquito cambio. O sea, estamos hablando de 6 años de manera arbitraria, igual son 8, pero como mínimo. Por lo tanto, en mi muy particular punto de vista, ¿sabes qué? Mejor vamos a enfocarnos en otra cosa, porque esa está muy tardada. ¿En qué? Tenemos el sistema político. el sistema político se puede transformar en México y se puede transformar de manera rápida, como se transformó en Egipto, como se está transformando en Túnez, como se está transformando en Libia, como se transformó en la India en 1938. No, se están transformando. Sí, se están. Se están transformando. Vamos a ver a qué quedan. ¿Cómo está sucediendo en Egipto? Porque digo, los africanos han salido a cantar victoria, victoria, victoria tantas veces. Ajá. Y nada más cambian de soga, ¿no? Pero mira, en México se transformó el sistema político, de alguna manera, en el 2000. Uh-huh. Tuvimos elecciones limpias y no las hemos vuelto a tener. Eso fue hace 10 años. Entonces, en lo correcto. Sí, entonces, ¿por qué se detuvo esa transformación? ¿Hacia dónde va a ir la transformación? No lo sé, pero definitivamente tiene que llegar. Yo creo que esa transformación se puede notar en un lapso menor de 6 años. Yo creo que se puede notar en 3, se puede notar en 2. Yo creo que se puede notar en 1 minuto. En 1 minuto. Lo que hace falta es despabilarnos. Exacto. Y ahora voy a mi tercer punto. Y hasta hice un PowerPoint. A ver. El sistema económico, que es el tercer punto, ese se nota en 0 años. ¿Sí? O sea, si el día de hoy el gobierno decide, ¿sabes qué? Vamos al score, no vamos al proceso, vamos a hablar de telecomunicaciones. Vamos a hablar de que el 80% de los teléfonos en México están en manos de una sola persona, ¿sí? Eso no puede ser. Si se deciden irse al score y no al proceso, o sea, ni la ley de competencia, ni el órgano regulador, no, irse al resultado. Tenemos que tener 10 compañías, da los permisos, inmediatamente se empieza a notar inmediato el cambio. O sea, las reformas estructurales que no se quisieron hacer. Que no necesariamente es una reforma estructural, simplemente dar permisos de utilizar el espectro. Y no tiene nada que ver con reformas estructurales, tiene que ver con voluntad política de aprovechar las facultades del Estado. Ahí está el sistema político de nuevo, Roberto. Exacto, pero no depende de reformas, depende de voluntad. Uh-huh. Entonces, a lo que voy, y ya nada más para terminar el resumen. El sistema educativo, ¿sí? Que es lo principal del sistema social, por llamarlo de alguna manera, se va a tardar mínimo 6 años en cambiar. El sistema político, digamos que en 3 se empieza a notar. El sistema económico se empieza a notar de inmediato. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si visualizamos las cosas así, sabemos para cuándo esperar los cambios, pero tenemos que empezar hoy a pedirlos de manera ordenada y sistemática, porque la falla que tenemos en México es una falla sistémica por la falta de orden. ¿Sí me explico? Y ya termino de monopolizar el micrófono. Adelante. No. A ver, ¿tú qué opinas de eso? No, yo creo que que está muy complicado lo que estás diciendo, Roberto. Porque, a ver, para empezar, yo me quedé con el tema de educación. Ajá. Y es que esta educación, como yo les dije, estaba comentándoles en el corte, pues tiene que ver mucho con la formación de trabajadores y trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras que llegan a un lugar, a una empresa antisocial, y tienen que sentirse súper orgullosos porque trabajan en tal o cual marca, ¿no? O tienen que aguantar humillaciones, o tienen que soportar porque hay tanto desempleo, ¿no? Etcétera. Entonces, ya sea que eres un empleado de primera categoría o de última, aguantas muchas cosas que te van afectando en tu vida privada, ¿no? Entonces, de pronto yo digo, a ver, antes de decir lo que necesitamos es educación, discutamos, ¿qué clase de educación? Porque este tipo de educación que hemos recibido los mexicanos, al menos yo sí me doy cuenta cuando platico con mis papás o con mis amigos de 60, 70 años, que a mí me tocó una educación ya muy amolada. Yo tengo unas lagunas mentales, unas lagunas culturales, y no tiene nada que ver con los chavitos de 20, 18 años. Claro, que están peor. Recibiendo una educación infame. De maestros que además muchos están desmoralizados porque son utilizados de una manera tan, tan perversa, ¿no? Ah. Por su sindicato. Entonces, yo no creo que sea la educación formal, ¿no? Esa es una instrucción en todo caso. Y habría que llevarla muchísimo a juicio, a debate, porque quién sabe qué están haciendo los niños en ocho horas que pasan en un lugar encerrados. Yo vengo aquí a esta universidad que es muy linda y siento que estoy en una cápsula. Además, una férrea seguridad, ¿no? Así como, me preocupa todas estas cosas que están pasando en las universidades y no necesariamente están despertando la creatividad de las personas que están aquí. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en que el problema es el director técnico, antes que la estrategia, que si 4-4-2 o si un delantero. Claro. Pero ahorita hablas del sistema político, ya tenemos mitad y mitad, este es un sistema político militar, ¿sí? O sea, estamos ahorita teniendo que decir, como al principio, que no estamos de acuerdo con la guerra, que se nos hace una incongruencia, ¿sí? Dado que no tenemos dinero y que no se le ve fin. Entonces, paradójicamente, yo prefiero el dinero en la educación que en los soldados, por un lado. Por otro lado, hay que empezar a analizar, como dice Lorenzo Meyer en su programa de Primer Plano, oye, fue Calderón a hablarles de congruencia a Estados Unidos, porque finalmente en Estados Unidos tú ves en las películas que la droga, y 14 estados es cuasi legal. No por cosas médicas, sino que ya es casi legal la droga. ¿Sí? Entonces, estás tú peleando más conservadoramente que los mismos Estados Unidos unas sustancias que según tú es la causa de tener a 250 mil casi tropas. No, me encanta este tema. En la calle. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo que primero sería la política, obvio. Nada más que, bueno, ahorita hay que ponerles en la mesa que eso está mal y que estamos posiblemente perdiendo el manejo legítimo de un Estado de Derecho. O sea, acuérdate que estuvieron a punto de reformar la Ley de Seguridad Nacional, que gracias a Javier Sicilia y sus movimientos no se modificó, para dejar entrar cada vez más elementos castrenses al legislativo. Entonces, o sea, tenemos que tener cuidado, si tenemos que decir las cosas y básicamente hacernos ver que no son, o sea, no es el chivo expiatorio el culpable, que son cosas estructurales que si pasó estamos aquí, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en el tema de las drogas, que a mí me parece que nunca lo debatimos y de repente estamos en una guerra terrible que ha dejado 40,000 muertos y además nos tiene a todos con estas políticas de terror, ¿no? En casa, asustados. A ver, nadie nunca, o la mayoría de la gente que está en contra de las drogas, así como un genérico, no se da cuenta de que existe el consumo responsable. Nadie quiere hablar de eso. No existe, ¿no? Claro. Y sorpresa, ¿no? Así como hay gente que tiene su tafil, que todas las noches no pasa de media pastillita porque le viene muy bien y qué bueno, eso es un consumo responsable. Esa droga, de hecho, le hace más daño al sistema nervioso que muchas otras drogas, ¿no? Pero tiene la fortuna de que los laboratorios supieron hacer un buen lobbying y está dentro del catálogo de drogas legales. Exacto. Hay otras drogas que arbitrariamente están en el catálogo de ilegales, ¿no? Y le generan muchísimo menos daño al organismo. Y últimamente, pues viviendo en una república, cada persona debe hacerse cargo de lo que ocurre dentro de su cuerpo. Punto. Liberalismo clásico. Para eso están otro tipo de códigos, que si yo daño el derecho de terceros, pues obviamente pasaré por consecuencias, ¿no? Pero nunca le hemos entrado a esta discusión. Tomamos siempre por sentado que las drogas son terribles, que destruyen. Yo hoy en la mañana estuve en la nave Lewis, no sé si ustedes ya fueron a la exposición esta, la expo militar de la Fuerza Armada más la Sedena. Fuerte de México, no sé cómo se llama la exposición. Bueno, estuve ahí, salí aterrada de ver a los niños. Horrenda. Y a las niñas, fascinados, trepándose a los tanques militares en unas escenas verdaderamente macabras, ¿no? Platiqué con muchos soldados y la mayoría de los soldados se sienten muy orgullosos de su chamba porque están protegiéndonos de las drogas. Y a mí me da mucha tristeza. Les lavaron el cerebro desde jóvenes, ¿no? Bueno, lobotomizados. Yo me pregunto, si el problema son las drogas, ¿sí? ¿Por qué no te encuentras los 40,000 muertos en las calles en Estados Unidos? Porque nadie, ¿en serio? Porque ningún país del mundo fuera de México pelea abiertamente un problema. O se hacen pato o lo toleran como en Portugal. Mira, o como la Holanda, vez pasada que estuvimos aquí toqué un tema que luego me puse a pensar más profundamente y lo quiero compartir. Mira, los norteamericanos son una nación guerrera. Ellos saben qué onda con la guerra y nosotros somos unos tontos con la guerra. No tenemos idea, no sabemos nada, ¿sí? Ellos son una nación que no ha pasado 20 años sin que se metan a una guerra. Cinco. Que por cierto pierden, ¿eh? Y pierden o ganan o lo que sea, pero finalmente ahí están y saben pelear. Ellos tienen una cantidad de registros de lo que pasa en la cuestión de violencia y la de law enforcement, como le llaman ellos, que nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Entonces, mi teoría es que ellos tienen perfectamente documentado el antes, el durante y el después de la prohibición. Entonces ellos saben que antes de la prohibición había paz y había alcohólicos, durante la prohibición había guerra y había alcohólicos y después de la prohibición hubo paz y hubo alcohólicos. Y saben que durante la prohibición, cada vez que agarraban un capo, y ese es el punto importante, se desataba una violencia increíble porque todos los capitos querían ser el capo grande. Eso es lo que le está pasando a México. No tenemos ni idea de lo que estamos provocando las estructuras sociales, claro, de los grupos delincuenciales cada vez que les quitamos al jefe, Sí, y voy a decir una barbaridad. Hay un momento en que el jefe se vuelve intocable, porque ya a la sociedad no le conviene agarrarlo. Le conviene más bien que siga ahí y agarrar a los demás abajito y en medio, ¿sí me explico? Si acaso quieres luchar contra eso. Pero punto final, yo creo que no se debe luchar contra las sustancias prohibidas. Creo que prohibirlas es darles un valor de mercado que no deberían de tener. Así es. Y ahí pienso que la lucha contra el consumo de drogas, ¿sí?, se debe dar en dos frentes, el de educación, claro, ¿sí?, y el de salud. Y te doy una, o sea, para seguir lo que estás diciendo, el otro día encontraron casi 370 billones, o sea, 5 veces lo que tiene Slim, en, lavándose en un banco en Nueva York. Wachovia. Entonces, o sea, si ese dinero se invierte en armas, y si tú pones a Slim a invertir en armas, ¿quién gana? 5 veces más soldados contra uno, o sea, no vas a ganar, porque aparte la droga es un sistema capitalista global. ¿Pero por qué no fue Calderón a Estados Unidos a decirles que congelen esos 370 pues billones? Porque México no tiene, por haberse estado en el mismo sistema neoliberal. Porque es el dinero de nuestros enemigos. Calderón no habla con Estados Unidos así de esa forma porque somos, es nuestro inversionista principal. Bueno, es que ahí va. Está hablando de congruencia cuando dice, oye, tú vendiste tu banca al extranjero. No tienes control sobre las finanzas internacionales. No puedes tocar el dinero del narco. Entonces, es una guerra perdida desde el principio. O sea, claro, si invierten todo ese dinero en armas, compran armas nucleares si quieren, ¿sí? Entonces, no les vas a ganar a violencia. O legislas, o les quitas el dinero de forma... Sistemática. Sí. Si no, no les vas a ganar. Entonces, estás matando gente, una guerra fratricida, sin fin. Sí, si quisieran ganar esta guerra, definitivamente la estrategia sería muy distinta. Yo creo que también es importante en este análisis sumar... ¿Qué sucedería si se legalizan las drogas en América Latina? ¿Cómo cambiaría la balanza de equilibrios económicos, las dependencias entre Estados Unidos y el resto de América? ¿Se volverían ellos dependientes de nuestros productos? ¿Qué pasaría? O sea, ¿por qué? Porque finalmente, si alguien está interesado en que las sustancias sigan siendo ilegales, es Estados Unidos. Porque entonces... nos volveríamos ricos con todo el consumo que exige, que demanda el país vecino. Claro. ¿Qué pasaría con Bolivia, que es un país, el segundo país más pobre de Latinoamérica, con toda la coca que tiene? ¿Tenemos datos de cómo han cambiado los precios de las drogas que antes eran ilegales y ahora ya no lo son tanto en Estados Unidos? Sería interesante verlo. ¿Ha subido? Porque sube el precio cuando la legalizas. Y la calidad. No, cuando la legalizas no. Cuando la haces ilegal, sube la calidad. Y suben los precios. Es que mira, paradójicamente, si legalizan en Estados Unidos y baja el precio, bueno, pues ¿qué va a pasar entonces, no? Cuando libremente pasa de un lado a otro, es una decisión personal y no una decisión de Estado, ¿verdad? Pero es que nunca hemos discutido las consecuencias del consumo. No sabemos qué pasa. Son pequeñas, son sustancias que nadie quiere ni enterarse, ¿no? Hay un tabú. Que nos tienen esta guerra. Porque mi mamá no tiene idea, mi mamá está en contra de las drogas, y mi mamá no tiene idea qué pasa si consumes esto. No quiere saber, es demoníaco, ¿no? Y en esta actitud estamos la mayoría de los mexicanos. Yo también ignoro muchísimos efectos que tienen el consumo de estas drogas, y tal vez si lo supiera diría yo, hombre, pues no es para tanto. No, si el alcohol es legal y es mucho más dañino. O el tabaco, que mata más personas. Pero déjame ir a un corte musical y regresamos. Tristemente puesta en pie, acaricias con los dedos la esperanza muerta, la torpeza y la vergüenza de este año que no fue ese año que esperábamos tener. Y lamentas con miradas lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado, porque al no ser lo esperado no quisiste ni archivar ni un solo momento, ni un segundo odiado de este amor impuro y agotado, enfermo y delicado. pequeño y despistado que se apaga. Este amor se apaga, como se apagan los impulsos de tu amor, como terminan los mensajes que no mandas. Este amor se apaga. Los errores que si antes eran grandes ahora son enormes. Lamentamos no tenernos uno al otro y darnos flores que nos alivien un instante, cambien todo y nos perdonen. Nuestra falta de cabeza es peor que la pobreza, porque no nos ha dejado de ver nada. Este amor se apaga, como se apagan los latidos de tu amor, como terminan mis canciones que no acaban. Este amor se apaga. Bueno, estamos de regreso en Globales. Está hablando de México y la crisis que estamos experimentando todos. Estamos en vivo, nos puedes hablar 8336-6162, 8336-4203. Fíjate que yo estoy viendo que esto de las sustancias y de las cosas ilegales sería una gran oportunidad para tomar un poquito, bueno, un bastante de independencia de Estados Unidos, por lo menos en lo político que nos compete a nosotros. Ajá. ¿Qué quiere decir? Nadie está diciendo que rompamos relaciones con ellos. Somos neoliberales los dos, hay mucha inversión aquí, y eso no se va a ir. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser totalmente sumisos y que seamos un vasallo de este país en el sentido ideológico. Entonces, ¿qué pasa? Tú realmente dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo las cosas ilegales desde los 30s, en que seguí una política que tú me forzaste a seguir. Pero ahora, no nada más ya no se puede, porque tú no la practicas en tu país, ni cultural, ni políticamente en algunos estados. Entonces, yo lo voy a hacer por mí, te guste o no. Y aparte lo voy a hacer, como dijo Lorenzo Meyer, siguiendo las mismas políticas que ustedes utilizan en los estados en donde casi es legal. Entonces, creo que para ser adultos como nación, o por lo menos para madurar en esta, tenemos que empezar a tomar decisiones que nos competan a nosotros y que, en este caso, que salven a la comunidad de una catástrofe, de una guerra que no se le ve fin. Pero déjame recibir una llamada, ¿bueno? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Habla Rafael Torres. Hola. Nomás quería dar un comentario, no he escuchado todo el programa, solo unas partes. Desde mi punto de vista, el problema no es solamente las drogas. El gran problema para mí, al menos como ciudadano, lo que nos afecta es las extorsiones, las violaciones, las muertes, los secuestros. Y eso empezó antes de Calderón, o sea, antes de que Calderón empezara la guerra contra la delincuencia. Así es. Entonces, suponiendo que, como dices tú, que hubiera una varita mágica y dijera, quitamos a todos los narcos de México. Hay mucho secuestrador, hay muchos que llegan a pedir el derecho de piso a los negocios. Entonces, no es solamente que ya legalizan las drogas y se soluciona el problema, no. Hay un gran grupo de personas, y que no son los narcos necesariamente, que están extorsionando, que están secuestrando, que están violando mujeres, etcétera. Entonces, no solamente es las drogas, sino que hay personas que ya tienen sus grupos, claro, que dedican, claro, a la extorsión. Cuando ven que hay un negocio, matan a la gente, le se quedan con el negocio, etcétera. No, te agradezco mucho tu llamada, ¿eh? Ok, hablamos. Y voy a comentar algo. Comenta tú algo, Roberto. Sí, sí, yo quisiera contestarle a nuestro radioescucha que nos habló. Es una muy, muy, muy válida posición, claro, la que él señala. El problema en México no empezó con la guerra contra las drogas. El problema empezó desde antes, y voy a regresar a mi monomanía. Tenemos el sistema político, el sistema social y el sistema económico que no funcionan como debería de funcionar. El problema es que, independientemente de estos problemas que vienen ya gestándose desde hace 200 años y agravados con un sistema que empezó en 1917, el de nuestra Constitución, no se están arreglando. Y agravados ahorita con una guerra, ¿sí? Que históricamente lo que podemos ver es que los militares en México dejaron de tener poder hace aproximadamente 60 años. Y los metimos a los cuarteles y ahí se estaban mosqueando y estaban bien, pero ahorita ya los sacamos y están en nuestras calles y están empezando a influir en el desarrollo de la política, como tú mencionabas hace unos momentos, con la Ley de Seguridad Nacional, que nos debería de tener a todos verdaderamente temblando, porque así como vivió Argentina una dictadura, así como la vivió Chile, México está en peligro de vivirla, debido a que, y regreso con la pregunta de nuestro Radio Escucha, los problemas políticos, sociales y económicos que no se han resuelto, ahorita están agravados por una guerra contra las drogas que pone a todo, lo exponencia a que este país pueda dejar de existir tal como lo conocemos en muy breve tiempo. No, de acuerdo. Yo creo que lo que pasa es que si estamos hablando de drogas es porque así está justificando la Sedena su actuación. O sea, de hecho yo les comentaba que estuve hoy en la mañana en la nave Lewis en esta exposición de la Armada. Y en el video promocional, porque aparte, díganme ustedes, que también habla de una fuerza policíaca, aquella que necesita promoverse y hacerse publicidad. Digo, francamente, una guerra que necesita publicidad, pues es una guerra a todas luces no apoyada por la gente, ¿no? O sea, tienen que utilizar estas mismas artimañas del mercado para convencernos de que lo mejor es estar en esa situación de terror sobre pretexto de combate a drogas. Entonces, esto de las drogas lo estamos sacando a cuento. Entendemos que no, obviamente, no es el centro del problema. Justamente es lo que estamos tratando de decir para desarticular al menos esta guerra, ¿no? Porque esos problemas que está diciendo la persona que nos llama, esos problemas no se resuelven con los militares en la calle, ¿no? Se resuelven de otra manera. Así es. Es lo que decíamos. Así, si realmente se quiere combatir las drogas, punto número uno, no es así. Si realmente se quiere combatir la inseguridad, punto número dos, no es así, ¿no? O sea, Calderón está tratando de legitimarse de una manera bastante torpe o está trabajando para las personas que lo financian o lo financiaron. No sé, a mí la verdad es que me da vueltas la cabeza tratando de entender cómo es que llegamos a este punto cuando no tiene ninguna lógica. Mira, yo para también contestarle a esta persona, es obvio que el problema no es ese, nada más. Aquí el problema es la pobreza y la poca movilidad social que ha habido en los 200 años que mencionas. Y más exacerbado en los últimos 30 de un sistema que ha vendido y ha privatizado todo, incluyendo la agricultura de este país. Entonces la gente se está moviendo socialmente como puede. No le estamos diciendo que está bien, pero agarran un rifle y de forma ilegítima tratan de subir y se ponen su camisa polo acá con el caballo grandote para hacer de la colonia. Entonces, finalmente lo que yo sí digo es que nos están focalizando en una guerra contra algo. Entonces, si quitamos eso y enfocamos la energía, que es mucha, y los recursos a los otros problemas del secuestro y la opinión pública, que nos demos cuenta que los secuestros son porque la gente está hasta el gorro, pues quitamos un gran problema de encima y podemos focalizar las baterías a lo que realmente compete, que son el salvar a la nación, al Estado de Derecho, ¿sí? Y poder ver, empezar a educar, Y empezar a ver si el sistema económico es el más apropiado, que paradójicamente ya parece que no es, porque claro, se derrumbó completamente en el 2008, para ver si vamos bien, pero para ir todos. Ahorita va un jinete de frente, no, síganme, vamos a matar a todos. Espérate, o sea, bájate del caballo, vamos a platicar, a ver cómo vamos. Entonces, en ese sentido, no es la culpa nada más eso. Pero si tú te quitas ese gran problema, regresas a los soldados en las barracas y empezamos a hacer política otra vez y opinión pública, podemos empezarnos a dar cuenta que es la pobreza estructural aquí el problema, que todo el mundo está desesperado y viendo cómo puede para salir adelante. Sería ridículo simplificarlo nada más en las drogas, pero también para ellos ha sido muy fácil puntualizarlo en un enemigo, en un chivo expiatorio, como históricamente los ha habido. Así es. El problema es que históricamente esa estrategia que en la película de Wag the Dog No sé si la vieron. Claro. Es buenísima. La ilustran muy bien el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano, cuando ha hecho ese tipo de guerras ficticias, ¿verdad? Para llamar la atención o legitimar o X o Y, lo hace fuera de su territorio. Así es. Nosotros pues lo claro. hicimos aquí, ¿verdad? Claro, y también para enriquecerse en materia prima y maquilas y destrucción y devastación ecológica en otros países, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, este sistema económico en México tuvimos nuestro propio 2008, ¿no? Con el FOBAPROBA, ¿no? Claro. Cuando todo se cayó, ¿no? Lo interesante es, y este es un símil que en Monterrey puede aportar una buena metáfora, ¿no? Después de Alex, nuestras vialidades quedaron destruidas. Uh-huh. Sorpresa, las autoridades están reconstruyendo exactamente, o casi de la misma manera, las mismas vialidades, con los mismos, o sea, la creatividad está topada, ¿no? Nula. Y lo mismo está sucediendo ahora, en 2008, es evidente que este sistema económico no da más, no. Pero estamos tratando de nuevo de domar a la bestia, de decirle, no, sit, no, señores, esta bestia ya es ingobernable, ¿no? Así es. Y creamos un monstruo. Entonces, por eso yo digo, hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? O sea, una es la reformada, ¿no? Así como una experiencia. Con una curita aquí y un cabestrillo aquí, tal vez podamos seguir juntos y bailar el vals, ¿no? La otra es, ¿sabes qué? Me parece que ya no más. ¿Y a dónde iría un nuevo sistema económico? No, pues eso sería otro problema. Sí, pero por ejemplo, este sistema económico local, ¿no? Que es sustentable, ¿no? Obviamente no vamos a tener sandías todo el año. Vamos a tener sandías solo cuando podamos producirlas, ¿no? Pero como regresar otra vez a economías a escala más humana. Local. Porque hemos caído en la tentación y en la fantasía increíble de tener en el Costco o en nuestros supermercados todo el tiempo todas las mercancías que creemos necesitar, ¿no? Pero sorpresa, esto está generándonos una contaminación, está generando muchísimas injusticias, está generando que se externalicen costos de maneras perversas. Hay personas que están pagando con sus vidas, con enfermedades, casi con su esclavitud, el hecho de que tú puedas conseguir tales o cuales productos, ¿no? Todo eso como consumidores no lo estamos pensando a la hora de adquirir tal o desear tal cosa. Entonces, yo diría que más bien es regresar un poco más a una escala humana. Trabajar y crear relaciones de trueque. Me das un servicio, te regreso otro. Me das un bien, te regreso otro. No necesariamente todo tiene que pasar por esta moneda que es una construcción, ¿no? No es natural el dinero, ¿no? Y nos ha metido en unos problemones. La gente necesita dinero para sanarse cuando enferma. La gente necesita dinero para morir. La gente necesita dinero para vivir. Espérenme, o sea, ¿de cuándo acá esto se volvió tan injusto que si no tengo dinero me puedo morir de hambre, ¿no? Así es. Cuando todo esto, o sea, el planeta era de todos, ¿no? Sí, pero eso sufren muchos, ¿no? Pero algo que quiero decir es que también tomar en cuenta cómo nos está afectando a lo sociocultural esta guerra política. Porque afecta, desde que no sales de tu casa, afecta de lo que hablas con tus compañeros y afecta las expectativas que puedas tener a mediano y largo plazo como cultura. Entonces, si no nos damos cuenta de los costes sociales que conlleva esto, de la posible pérdida de legitimidad del Estado de Derecho, hay que empezar a ver ese tipo de cosas. Claro. A mí me llamó mucho bueno, la atención. Tendríamos que... Un lector del periódico Reforma escribió una carta que yo la recorté y la enmarqué y me encantó, que decía, oigan, yo me considero un privilegiado en este país, y la verdad es que estoy muy indignado porque ahora que el Calderón decidió, ¿cómo se llama? Las colegiaturas, este verbo maravilloso. Deducirlas de impuestos, volverlas deducibles. Este señor salta diciendo, ¿cómo es que estamos celebrando esto, no? Quienes podemos pagarlo, debemos pagarlo. Porque esto justamente está generando, nuestro pago de impuestos está generando que otros accedan a la educación. Entonces, a mí me pareció que esas reflexiones tenemos que, quienes tenemos ciertos privilegios, ¿no? Tenemos que empezar a vertirlas sobre las mesas de discusión, ¿no? Definitivamente ese señor tenía un sentido social altísimo. ¿Sí? Último comentario que nos tenemos que ir. ¿Te quieres comentar algo más? No, pues nada más volver a lo mismo, ¿no? Creo que o sea, tenemos que visualizar cuáles son los objetivos a los que debe llegar nuestro país. O sea, en lo económico, pues prosperidad para todos, de alguna u otra manera. En lo político, libertad política y una alternancia que no solamente sea de color, sino que sea verdaderamente de sistemas de gobierno. Y en lo social, una evolución de los mexicanos, me van a aplaudir los de evolución mexicana si me están oyendo, una evolución mexicana verdadera, ¿no? Entonces, visualizando estos tres problemas, podemos encontrar los pasos, porque avanzar en uno de ellos nos va a permitir avanzar en los dos. Muchas gracias. Jimena Perado. Bueno, pues yo nada más diría que trabajáramos un poco más el tema de la libertad, ¿no? De pronto estamos muy amarraditos a muchas cosas y esto está generándonos un tope en nuestra creatividad. Podemos vivir más contentos y podemos generar colectivamente reflexiones que no sé por qué todavía no nos da la creatividad para hacerlas, ¿no? Las soluciones están más cerca de lo que creemos, pero es necesario despertar. Muchas gracias, Roberto Gallardo. Muchas gracias, estimado público. Les agradezco y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.